alma perdida que vaga sin rumbo desde que se fue. La mujer que amaba, por eso muy triste, mi vida implorando que vuelva hacia mí. Ya nada me alegra, nada soy sin ella, solo quiero verla y besarla así, con esa ternura que inspira al mirarla, porque ella es mi sino desde que la vi. Y aunque sé que nunca ella volverá, la sigo esperando y queriendo más, porque ella es mi sol, mi única fe, todo mi ser, mi único amor. Porque ella es mi sol, mi única fe, todo mi ser, mi único amor. Alegra, nada soy sin ella, solo quiero verla y besarla así, con esa ternura que inspira al mirarla, porque ella es mi sino desde que la vi. Y aunque sé que nunca ella volverá, la sigo esperando y queriendo más, porque ella es mi sol, mi única fe, todo mi ser, mi único amor. Porque ella es mi sol, mi única fe, todo mi ser, mi único amor.